primeras palabras públicas aquí, junto al altar del Señor, cuando estamos celebrando el sacrificio eucarístico. El hombre propone y Dios propone, antiguo proverbio. Y resulta así, yo llegaba a San Rafael con algunos proyectos en la cabeza, con algunas ideas, con algunas posibilidades que habíamos conversado con el padre Huela, y me encuentro con que Monseñor Cruz me hace el chiste de buenas a primeras de comunicarme que me ha designado como rector del seminario. Sin embargo, lo acepto, como creo, no sé si sería tan respetuoso, pero creo que hubiera aceptado si en vez de ser rector del seminario me propone ser cocinero del seminario. Y creo que lo hubiera aceptado porque estoy convencido de que esto es una obra de Dios. Que Dios quiere y de que todo lo que podamos hacer aquí es algo para la gloria de Dios. Y es precisamente lo que la Iglesia nos está pidiendo de una forma particular a través de la palabra insistente y del llamado del Santo Padre acerca del sacerdote, el sacerdote de hoy y el sacerdote de siempre. También, cuando llegué aquí le decía a alguno, viendo que la llegada coincidía con el día de cumpleaños, el año nuevo, vida nueva. Sin embargo, no creo que sea para mí una vida nueva, a pesar de que las caras son distintas, a pesar de algunas diferencias materiales, a pesar de las diferencias del clima o del lugar, sin embargo, no tengo la sensación de empezar una vida nueva, sino simplemente de continuar algo ya comenzado hace mucho tiempo. De continuar un trabajo en la formación sacerdotal que varios sacerdotes iniciamos con la bendición de Monseñor Teodoro en el seminario de Paraná. Que en el fondo tampoco era un trabajo nuevo, sino que era el querer formar en el espíritu de siempre sacerdotes fieles, sacerdotes firmes, sacerdotes con un gran deseo de santidad en su corazón, sacerdotes conformes al corazón de Dios. Y ese trabajo es el mismo que se realizó durante estos años en Paraná, es el que se intentó en San Luis, es el que ha comenzado aquí, es el que, a pesar de todas las dificultades, va esparciendo semillas en el corazón de los jóvenes que se acercan y va desparramando semillas sacerdotales en las distintas partes de nuestro país, de nuestra patria. Sacerdotes que tienen conciencia del mundo en que vivimos, no de las utopías que nos hablan de un mundo en progreso ascendente hacia el punto medio, hacia cualquier utopía terrena, y que sería el mejor de los mundos, a pesar de que en él existan algunas situaciones de pecado y injusticia, sino un mundo que sabemos que es producto de un proceso de apostasía, de apartamiento de Cristo, y un proceso que no nace en el día de hoy, un proceso que empieza con el espíritu del Renacimiento, de la Reforma Protestante, con la mentalidad del liberalismo masónico de la Revolución Francesa, con el marxismo, con el modernismo que penetra dentro de la Iglesia Católica, un proceso de apostasía, un intento, como muy bien se lo ha definido, de construir el mundo sobre la voluntad del hombre y no sobre la voluntad del hombre. El hombre en el centro, el hombre como Dios, la teología como antropología, ese es el espíritu de la revolución moderna. El hombre en el lugar de Dios. Y en el fondo no es nada moderno, es la tentación de la primera serpiente cuando le dice a Adán y Eva, seréis como Dios. Nosotros tenemos conciencia de que vivimos en este mundo de apostasía y precisamente por eso queremos sacerdotes que estén firmes, que estén seguros en la fe, sabiendo que no se apoyan sobre opiniones humanas sino sobre la palabra de Dios. Y porque vivimos en ese mundo, queremos jóvenes que se formen verdaderamente, espiritualmente e intelectualmente. Yo recuerdo las palabras que me dijo una vez en Roma el cardenal Vincenzo. Vivimos tiempos muy difíciles y en este tiempo necesitamos dos: la cabeza clara y el corazón firme, aunque seamos pocos. Y esas palabras del cardenal Vincenzo me quedaron grabadas como un lema en todo lo que está en el trabajo de la vez. Porque creo que sacerdotes así son los que necesitamos. La cabeza clara, es decir, el conocimiento de nuestra fe y la claridad y la firmeza en nuestro principio. Y el corazón firme, sobre todo en la vida de gracia, en la vida exterior, en esa fortaleza que no es nuestra sino que son de Dios. Queremos sacerdotes que quieran vivir en Concilio Vaticano II, porque es lo que la Iglesia nos pide. Pero vivir el concilio no en ruptura, sino en continuidad con 20 siglos de tradición de la Iglesia. La peor forma de ir en contra del concilio, de traicionar el concilio, precisamente falsificando el concilio y presentando el concilio como un comienzo en la historia de la Iglesia, como diciendo todo lo que había antes no sirvió para nada. ¿Eh? Nosotros empezamos, ahora la Iglesia empieza con el concilio. Si la Iglesia empezara con el concilio, no sería la Iglesia de Cristo. Y eso no es lo que el concilio quiere, y eso no es lo que el Papa, que tiene una clara noción, una clara idea de esta continuidad, no es lo que el Papa quiere tampoco. Por eso precisamente amamos profundamente a la Iglesia, en lo nuevo y en lo viejo. Por eso la amamos y la respetamos en su tradición, y por eso no tenemos nosotros una mentalidad parecida a la de los chinos de la Revolución Cultural, que creían que podían edificar un mundo nuevo destruyendo siglos enteros de tradición, de cultura, de historia. El hombre crece, pero cuando el hombre crece, crece en continuidad. No hay que matar al niño para que venga el adolescente, ni matar al adolescente para que venga el hombre. ¿Eh? Es así. Como crece un cuerpo vivo que tiene que ir creciendo la Iglesia. Y lo nuevo es posible en la Iglesia, el progreso es posible en la Iglesia solamente si va llevado en brazos de la tradición, como decía Vasco de Mendoza. Queremos sacerdotes con un profundo sentido de lo sagrado. Por eso amamos todo aquello que en la liturgia utiliza de la belleza, del arte, como una expresión del símbolo, como una expresión del misterio de Dios. Nuestras vidas tienen que ser precisamente por eso también vidas de consagrar. Nuestro testimonio delante de los hombres no puede ser el de un singular. Incluso no sacerdotes todavía, seminaristas, pero llamados a sacerdotes, el testimonio de ustedes tiene que ser distinto del de un singular. Cuando confunden en los seminarios del sacerdocio con una mentalidad de grupo juvenil en el cual el seminarista tendría que ser uno más entre los muchachos y las chicas y no distinguirse ni en su conducta, ni en su manera de vestir, ni en su porte. No, nosotros creemos que lo sacro tiene que manifestarse en nosotros. Y creemos que si bien los jóvenes y los viejos y la gente quiere que el sacerdote esté muy cerca de ellos, y que comprenda sus problemas y que los ame, al mismo tiempo quieren que el sacerdote sea distinto, quieren que el seminarista sea distinto. O sea, mostrar aquella vocación para la cual Cristo nos ha llamado en todos nuestros textos, en todas nuestras palabras, en todo nuestro ser, en todo nuestro ser. Esas son algunas líneas, esbozadas muy sintéticamente, de ese sacerdote que queremos y para el cual estamos trabajando. Por eso les decía que no tengo conciencia de empezar una cosa nueva, sino de continuar una obra ya comenzada. Ahora eso sí, estas palabras las digo en el momento de la misa, porque esta obra en la cual estamos trabajando no es una obra humana. Y si la miramos como una obra humana, y si creemos que esto puede crecer, qué sé yo, porque somos muchos, o porque somos buenos, o porque somos inteligentes, o porque somos trabajadores, o porque eso iría al fracaso. Nuestra obra no es una obra humana. Nosotros somos solamente instrumentos. Todos. El seminario lo construimos entre todos. No democráticamente como una masa igualitaria, sino jerárquicamente. Pero todos, cualquiera que sea su puesto, cumple una función en la construcción del seminario. Lo hacemos entre todos, pero es Cristo el que lo hace a través de nosotros. El sacerdocio es algo que trasciende todas las posibilidades humanas. Nosotros tenemos que preparar la materia para que un día Cristo, el Espíritu Santo, por la imposición de las manos del obispo, imprima la forma del sacerdocio. Pero preparar la materia, disponer la materia para la forma, es precisamente lo propio de la causa instrumental. Nosotros somos colaboradores de Cristo, como instrumentos vivos, como instrumentos inteligentes, como instrumentos libres, pero somos instrumentos de Cristo para una obra que nos trasciende. Por eso es importante que esta obra esté regada, esté alimentada, esté vivificada constantemente por la oración. Y esto es precisamente lo que más espero de ustedes. Trabajaremos juntos. Trabajaremos unidos, no con esa unidad con la cual se hace tanta literatura, sino unidos porque tenemos una misma fe, porque tenemos un mismo sentimiento y porque nos consideramos en una empresa. Eso es lo que tiene que unir nosotros. De cualquier rincón del país donde venga. De Mendoza, o de San Luis, o de Buenos Aires, o de Entre Ríos, o de cualquier otro rincón del país. Lo que nos tiene que unir es esa fe común, ese común amor por Cristo. Esa común empresa para la que nos vamos a ver. Como es lo que nos mantendrá unidos el día de mañana. Es la experiencia que tenemos de nuestros sacerdotes, de aquellos que verdaderamente han recibido la formación, la impronta que se quiso dar durante estos años en el seminario de Paraná. Puede ser que uno esté en Salta, que el otro esté en Mendoza, que el otro esté en Gualeguaychú y que el otro esté en Roma. Pero sin necesidad de ponerse de acuerdo, van a decirlo. Recuerdo que un día encontraba el padre Pedro Rojas, que estaba en Rosario del Tala, y una religiosa que había asistido a misa el sábado de la tarde en Villaguay, en la mañana fue a Rosario del Tala, dos ciudades de Entre Ríos, que están de vista unos 4 kilómetros, y después de la misa le decía al padre Pedro, ayer lo escuché al padre Álvaro a predicar en Villaguay, y dijo exactamente lo mismo que usted, cosa que dijo. Y una vez a un sacerdote que venía de Entre Ríos y que celebró misa en Mendoza, una persona que lo escuchó le dijo, padre, si usted predica igual que el padre Pedro Martín. Y para eso no necesitaban hacer una reunión, una experiencia de vida, ponerse a conversar cómo iban a predicar el Evangelio de Dios mismo. Simplemente tenían la misma forma interior, simplemente en su inteligencia, en su corazón, en su alma, estaban los mismos principios, estaban los mismos amores, estaba la misma fe, estaba el mismo sentimiento, el mismo entusiasmo. Y eso es lo que, reunidos desde distintos lugares del país, en el seminario, eso es lo que nos une aquí. Y el día de mañana, cuando el señor sacerdote lo disperse por distintos lugares de nuestra patria del mundo, eso es precisamente lo que tiene que mantener. Para esa forma común tenemos que trabajar todos, pero tenemos que trabajar como instrumento de Cristo, que todo nuestro trabajo esté siempre, cada vez más intensamente, regado, alimentado por la oración.